Y al ritmo de cha-cha-cha, seguimos aquí en Sin Mover Un Pie. Hoy, como nos han fallado algunas secciones de este grupo, hemos metido a Ocio y Cultura, a Don Miguel, que tenía su trabajo hecho, y muy bien hecho, por cierto, como siempre, pero hoy no nos ha dejado a Jesús como portavoz. Hoy no. Tenemos una novedad. Una voz... ¿qué voz? Una voz femenina, una voz dulce, una voz cálida. ¿Como ella? Claro. Y entonces vamos a escuchar a alguien que viene aquí a radioflm.wordpress.com a hacer la sección de José Miguel, que es Ocio y Cultura. Ser o no ser. Desde el teatro a la música. Todo ocio y cultura. Compañeros, pues muchas gracias por esos halagos, muchas gracias de verdad. Está claro que no es mi voz, no la de Jesús, esa voz potente, pero bueno, como Miguel ha dejado el trabajo hecho, yo simplemente voy a hacer aquí de portavoz y bueno, pues voy a traer otras salidas, pues cerquita a Salamanca, por ejemplo, nos vamos a ir. Se trata de una exposición algo peculiar, se llama Gavaria en el Sol. Y es una exposición de pinturas, retratos y expresiones de gran variedad, en la que se puede observar la política y el humor en la crisis de la restauración. Está dedicada a Luis Gavaria, que nació en Barcelona en 1882 y murió en La Habana en 1940. Y es el más importante caricaturista político español del primer tercio del siglo XX. La exposición presenta una cuidada selección de obras acompañadas de fotografías de la época que permiten recorrer la trayectoria de Gavaria como dibujante desde 1917 a 1926 y a la vez mostrar una visión diferente de la historia política española antes de la Guerra Civil. Como os he dicho, está en Salamanca, en la calle Arroyo de Santo Domingo sin número, en la Sala Santo Domingo de la Cruz, desde el 22 de junio al 15 de agosto, con un horario de martes a viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche, sábados, domingos y festivos de 12 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. Los lunes descansan, excepto festivos. Transporte público y autobús. Y ahora otra opción que os traigo es gastronómica. Es un sitio formidable para todos los que gustamos de la buena mesa, solo, en pareja o con algún amigo. Por eso antes Marinés también hacía el acento francés. Os hablo del restaurante Voilà, que es un local con una decoración acogedora, que tiene tres salas distribuidas en dos plantas. La carta es amplia y su especialidad son los crepes y otros platos de la cocina francesa. Es sorprendente, la fusión entre la cocina oriental y francesa. Esto es en la calle Esgueva 15, en Valladolid, distrito 7, detrás de la iglesia antigua, a escasos 200 metros de la catedral, iglesia de San Pablo y del Museo Nacional de Escultura. Abierto todos los días, incluso festivos, transporte público y autobuses. Como de costumbre, espero haberos sido de ayuda aquí en Ocio y Cultura. Un abrazo para todos y hasta pronto. Con amor. Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar a la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Muchas gracias, Silvia, por esta sección gastronómica que has traído de la mano de José Miguel. Lo haces el acento mejor que yo. Sí, les sí, enfants sí. De la patrie, mi rui, mi rui. Tengo que aprender. Au revoir, chérie, au revoir. Au revoir. Y ahora estamos escuchando de fondo nada más y nada menos. Ahora sí es la canción del mundial. Ahora sí, vaya, es que no puede ser. Es que no... Yo sabía que estaba, pero no sabía nada. No me acordaba en qué orden. pues está la canción del Mundial que canta Shakira y que empieza mañana. Shakira no, el Mundial. El Mundial. Sí, porque Shakira ya lleva tiempo, ¿no? Sí, sí. Empieza a cantar en el Mundial porque va a hacer la canción en el torneo inaugural. O sea, claro. Que también empieza ella, ¿no? Claro, claro. Y bueno, España es uno de los favoritos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Podemos! Vamos a ganar la Copa del Mundo este año. Sí. Esperemos. A mí me encantaría. Está Brasil como favorito, luego España, luego Argentina, si no me equivoco. Me pareció leer. Sí, también. Está Argentina, Inglaterra. Perdonadme que os haga un inciso, pero eso de renombrar tanto que España va de sobrada, somos los. No, vamos a jugar al fútbol, vamos a trabajar y vamos a estar ahí. Vamos a dejarnos de creernos que somos y nos traemos la copa. Que yo creo que es que nos da mala joya eso de que somos los mejores, que si vamos a traernos y tal. Vamos a por ello, vamos a trabajar. Espera. Pero eso se llama pensamiento positivo, Jesús. Eso es pensar con la cabeza, no pensar con el sobaco. A ver, chicos, yo os propongo una cosa a todos. Vamos a decir, todos los que estamos aquí, cuál creemos que van a ser los finalistas de este campeonato del mundo. ¿Vale? Voy a empezar yo a mojarme. Vale. Y creo que va a ser la final España-Brasil. A ver, Jesús, tú, el siguiente. Alcorcón, Alcalá de Henares. No es ¿No posible. Juegan? No. Es que estoy en eso, que no quiero pensar en una final. Quiero que esta gente juegue al fútbol. Vamos. Que no jueguen a la chapa. Mójate, que me moje, hombre. Que me moje. Mójate. Bueno, España en la final, y el que sea. ¿Y el otro? El que sea, me da lo mismo. El que sea, y a por ellos, al cuello. A por ellos. Para que no se queden cojos. A ver, Silvia. España-Argentina. Yo no sé, pero Maradona, con la fase previa que ha hecho, no me fiaría yo mucho. Y Maradona dijo que se iba a poner en pelotas en el obelisco si ganaba la Copa. ¡Mira qué lástima! ¡Mira qué lástima! Entonces yo prefiero que no la gane, sinceramente. Que nos haga un favor y que no la gane. Que no la gane. Por favor, Argentina, no ganen la Copa. Eso es España-Argentina. Bueno, ¿y tú, Marínez? Yo, me ponen en aprietos porque no lo sé. Yo diría también. El corazón partido. Yo tengo el corazón partido porque a mí me gusta mucho Argentina y me gustaría que ganara Argentina. Por México está claro que no voy, Colombia no juega. Pero ayer estaba hablando con un amigo que me decía que quería que ganara Holanda. Así que, ¿por qué no una final España-Holanda? No me desagrada. No estaría mal. Ahí, no, un 5-1. 5-1 a favor de España, ¿no? Obviamente. Bueno, y nuestro técnico, don Carlos Aguado, ¿usted qué piensa? Ojate. Pues yo, por supuesto, España. Yo lo que quiero es que gane la Roja el Mundial y que nos dé una alegría a todos y salgamos a las calles como salimos cuando ganamos la Eurocopa. Ahí, a cortar las calles. ¿Y la otra finalista? Los demás me da igual. Yo solo pienso en España. Pero mójate con un finalista. Bueno, quizá Brasil, ¿no? Para que encima ganemos el Mundial, que eso, con una final bonita y seguro que... Este es de los míos. Le da lo mismo el contrario, pero que sea España una de las finales. España. Que no nos quedemos en cuartos. Bueno, señores blogoyentes, pues mándenos usted su respuesta también a esta pregunta. ¡Mojaros! Pues ya sabéis dónde lo podéis hacer, en nuestro correo flmradio@gmail.com o escribiendo un comentario en nuestro blog radioflm.wordpress.com. ¿Quién sabe? A lo mejor, de los que se mojen, hay un premio. Si adivináis una quiniela, que lo mismo tenemos en Balanca, por aquí a escondidas. A ver, mójense por ahí todos nuestros blogoyentes, por favor. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo, esta última sección termina ya, este programa también. Nos vemos la próxima semana aquí en radioflm.wordpress.com. No dejen de escribirnos a flmradio@gmail.com. Tampoco de visitar la página medular.org. Agradecemos a nuestro super técnico que, bueno, ya desde hace 15 días viene y ya yo le dije que lo echaba de menos porque nunca lo veía. Carlos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los técnicos que siempre están detrás de este programa. Y a todos los chicos que hoy no estuvieron aquí, los espero la próxima semana. Bueno, y una cosa más, yo quiero mandar un recuerdo a nuestro técnico Paco, que bueno, ha sufrido una caída en su casa, se ha fracturado una pierna, está en el hospital, le tienen que operar. Y bueno, pues desde aquí, desde FLM Radio, decirle pues que se recupere pronto y que esperemos tenerle aquí de vuelta. Un abrazo, Paco. Paquito. Besos, Paco. Besos, Paco, te queremos. En las murallas va a comenzar a la única justa de la batalla. 1, 2, 3, 4. Venga, así, sin mover un pie.